Juan Ignacio de Pián. Canta esto, por favor, que si no, no siento que no estamos. Dime, Marianita, siempre con el dormidita. Gente que no sabe dormir. Y ya perfumadita. Sabe. Sí, qué bien olés, che. Sí, le dije, hay perfume de comisionero, le dije, cuando salí. Muy bien. Perfumada. Con notas de vainilla y bergamota. Sí, es verdad. Ay, no, qué gente. Ese... No tengo ni idea, pero vainilla sí. Vainilla sí, siempre vainilla. ¿Cómo están? ¿Me están haciendo bullying? No, al contrario. No, por favor. Y con una remera de los Ramones muy buena. Perones. Ah, no, los Perones. Mirá. Perones. Es muy buena. Mírala. Es más mejor. Pon en YouTube, están los cuatro Perones. Mirá qué buena. Las que dos está. Peronas, Cristina Evita y sí. Néstor. Y está buenísima. Está muy espectacular. Buena. Me encantó. Sí, está buena, está buena. Bueno, ¿cómo están, che? Bien, acá. Sobreviviendo, Mariana. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Cuento algo, ¿para qué le cuento algo? Pará un poquito. Mariana se ganó un vino de 2 millones de pesos. Ah, eso lo hablamos la semana pasada, que vos no estabas. ¿Cómo te ganaste un vino? Sí, mi querida esposa cocinó en Rame, que es un restaurante muy distinguido de Santa Rosa. Hicieron un sorteo al final y yo me gané el vino de 2 palos. Pero, ¿y qué vino es? Quiero saber qué vino es. Catena. Uno de Catena Zapata, sí. Colección... 2002. Sí. Ah, mirá cómo te acordás todo. 2002. Y además es numerado, ¿viste? Que hicieron... Sí, una botella numerada porque es una serie. Es como grabado. Sí. No, es la cantidad de botellas que se saca de esa recolección, ¿no? Se hace botella. Qué sé yo. Bueno, no me claro, sí, sí, sí. Pero, ¿y qué uva es? ¿Qué sé yo? No miraste nada. No miré, yo me gané. Ahora, el vino se ganó y... un vino de dos palos. Lo quiero poner en venta, chicos. Sí. Si alguien quiere comprar un vino de 2 palos, escríbanme a las redes. Que pero llamalo a Malman, porque acá... Pago la tarjeta con eso, chicos. Así que, imagínate. Me gusta mucho el vino, la verdad, hay que decirlo. Es uno de mis problemas. Me gusta tanto que es un problema. Pero, bueno... 2 palos, ¿viste? O sea, es un montón. Mirá vos, ¿y qué cocinó? Para mí me importa lo que cocinó. Filmaiken, cambiamos la columna, listo. Filmaiken, viste que nosotras en Tinti Tiempo ofrecemos una vez al mes una cena temática que tiene que ver con la gastronomía de cada país que ella elige. Y esta vez hizo un popurrí que se llamó Tour Europeo y entonces hizo una entrada que era... española, otra que hizo alemana, el plato principal era griego, hizo una sopa húngara y el postre principal fue un tiramisú italiano. ¿Para cuántas personas? Para 60. Porque es chef ejecutiva Filmaiken. Ah, la tiene recontra. No es cualquier cosa. Pero además con un grupo de gente, porque Filmaiken por más, o sea, sola. Con un ayudante. No. En realidad fue con mi vieja que a veces la asiste acá en las cenas, que mi vieja sabe un montón de gastronomía, y había gente de Ramé. Estaba el chef que tienen ellos y otra persona. Acá encontré el vino que te ganaste. Ah, genial. Vino Estiva Reservada, Catena Zapata Agrelo 2002. Uh-huh. La botella es de 750, trae ese pulovito. Un pulovercito. Sí, sale. En Mercado Libre lo tienen a 1.800.000. Sí. O en 6 cuotas de 300.000 pesos. Bueno. Bien. Estoy para las 6 cuotas, ¿eh? Bueno. Sí. ¿No dice qué uva es? No, y pará, nada, está en Mercado Libre, no en una cosa. A ver, Yo creo que dice varietal. Blanc Cabernet Merlot Malbec. Ajá. Es este. Mirá. Del 2002. Sí, pero qué... Bueno, eso se ganó la... tuve una vez en la vida suerte. Bien, bien. Sí. No es poco, pero... Que vos lo subasto. Es buena. Está buena esa, Ay, ¿eh? Disculpen. Esta botella, además de ser la botella que es, la tocó Mariana Comisero. ¡Guarda! Y viene con una obra de Elia. Escuchame. Sí, tiene que venir, viene. Ay, claro. Pero de la que quieran. Pero sí. Pero las obras completas de Diana Velesi. Claro, si me encantaría. O sea, bueno, ahí capaz que saco el crédito del Banco de la Pampa. Che, espectacular. Bueno, yo para darle envidia porque es un envidioso. Sí, y no sano. No sano. Yo también soy muy ahora envidiosa. Va a hacer todo lo posible por ganarse un vino de 2 millones de pesos. Está muy bien. Lo subasto para que lo gane él. Claro. Me gusta. ¿Quién da más? Necesitamos pero, un... A ver, la subasta mínimamente de 100,000 pesos. Y sí. ¿Cómo se llaman los tipos esos que...? Un martillero. Un martillero público, claro. Necesitamos. Sí, bueno, se gestó. Dale. Acá esto, obvio. La idea. Y claro. ¿Tenemos? Buenísimo, tal me cual. Encanta. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy traje el próximo libro del Club de Lectura, que se va a hacer el próximo jueves 29 en nuestra Casa de Artes, Tinta y Tiempo Libros, Grasita de Fuego 7623. Es La Caracola, de Graciela Baticuori. Les voy a leer un fragmento que dice así. Mi hermana hablaba como mis padres, en un dialecto que era el napolitano. Lo confirmé años después escuchando a Sofía Loren y a Mastroianni en Ieri Yogi Domani. De grande me empezaron a gustar esas modulaciones y acentos, pero de chica yo no quería sonar como Sofía, ni como mi hermana. Me resistía con firmeza porque sospechaba que mis padres ejercían algo así como una lengua bastarda. No era el italiano que sonaba en las canciones ganadoras de los festivales de San Remo, en los discos de vinilo que comprábamos ni bien salían a la venta en Argentina, año tras año religiosamente. Nosotros y toda la cofradía de paisanos. El de mi casa no era el italiano que sonaba en la voz de Gigliola Cinquetti, muy joven por entonces, muy venerada por papá y sus amigos. Todos ellos hablaban una lengua menos musical y más tosca a mis oídos. Así que yo no accedía, no complacía, no aprendía o al menos aparentaba no hacerlo. Y casi ni una palabra se me caía de los labios en ese habla popular de las festividades domingueras a las que me llevaban mis padres desde que tengo recuerdo. Me gustara o no, y menos me gustaba cuanto más crecía. Bueno, este es un poco el fragmento que elegí para hablar de esta novela, que tiene que ver con una niña que se acaba de dar cuenta de que le da vergüenza la lengua de sus padres, ¿no? Y para mí es interesante eso porque el uso de la lengua, independientemente de que sea una lengua migrante o inmigrante, siempre el individuo o la individua hace un uso particular de esa gramática, ¿no? Entonces, de a manera... A mí me da vergüenza cuando mi abuela decía cubija. Cubija, claro. Sí, sí, sí. A mí, yo no recuerdo que me dé vergüenza las palabras uruguayas que sonaban en mi casa... pero bueno, en este caso ella, que me parece interesante, ¿no? Porque pareciera que el que viene, el que viene del viejo continente ilustrado, le daba más vergüenza por ahí en lo cotidiano, digamos, la lengua argentina, y ella le pasa lo contrario. Y ella hace una reconstrucción muy interesante del hablar de su madre y de la distancia que tiene su madre con ella por venir de una guerra, de un continente que le es ajeno ya, ¿no? Que lo borraron de alguna manera. Y bueno, un poco es, a mí me hace acordar a Autobiografía de mi madre, que ya lo hemos hablado acá, de Jamaica Kincaid. Y bueno, a mí lo que más me interesa es el trabajo con la lengua en este libro. No tanto así como en otras novelas que he traído, que tiene que ver con la narración, qué pasa, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es bastante chico. Es una familia que son de clase media, un poco acomodada en San Isidro, pero el conflicto lo tienen ahí, ¿no? En el lenguaje, en que ella no quiere pertenecer a esa lengua y la evita por todos los medios cuando es constitutiva de su identidad, ¿no? Hay otra novela, la novela siguiente, que se llama Música Materna, que publicó Graciela Baticuore por Alfaguara, que ella ahí, en esta novela, en La Caracola, es como si ella se diera cuenta, ¿no? Empieza a contar una niña que se da cuenta que sus padres hablan diferente y que ella no quiere hablar así. Y en la otra, en Música Materna, recupera absolutamente esa tonalidad, ese modo de decir de la madre, que además de ser inmigrante es único porque el uso que hacemos de la lengua es único, y reconstruye toda la historia de su madre que sería previa a esta novela. Graciela Baticuore es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y escribe ensayos, poesía, pero en sus dos novelas, que son esta y la que mencioné antes, trabaja la autoficción, ¿no? Que es un género bastante vapuleado por la crítica. A mí me llama la atención que ella sea licenciada en letras y que haya elegido este género. Pero bueno, es interesante. A mí es un género que ustedes ya saben, me gusta muchísimo. La autoficción, la literatura del yo, me fascina y además es también lo que yo hago. Bueno, esta novela está dividida en tres partes. Una parte más ensayística, los diarios y la novela de la infancia. El jueves la vamos a entrevistar a la autora y mi pregunta principal va a girar alrededor de la estructura que tiene que ver con esta mezcla de registros de alguna manera que no me parece tan habitual en la literatura argentina. Uh-huh. Así que bueno, les recomiendo a Graciela Batipure y no sé, creo que eso es todo. Vos sabés que estoy leyendo Generación Post-Alfa, que es de Bifo Berardi, sí, filósofo. El libro creo que es de 2006. Y si me miras con esa cara, no puedo hablar seriamente, tarado. No hablemos seriamente. Generación Post-Alfa. Y ya en 2006 Bifo hablaba de que estábamos asistiendo a las primeras generaciones alfabetizadas por la máquina, totalmente por la máquina. Generaciones que han perdido, que perdieron la lengua materna, la lengua madre, mirá, la lengua, sí, la lengua inmediata, ¿no? Incluso ahora hablamos de nativos digitales cuando uno es nativo de su familia, ¿no? Claro. De lo digital, desde el medio. Pero bueno, habla de que al perder justamente la lengua madre, lo que se pierde es la validación del signo. Esto se llama teléfono porque mi mamá me dijo que se llama teléfono, y entonces tiene autoridad de llamarse así porque hay un ser humano en el que yo confío que construye mi lengua. Cuando te educa la máquina, totalmente, estoy simplificando, por supuesto, yo no tengo validación. Entonces, nada tiene un sentido estricto, ni constituyente, ni instituyente de la identidad. Ninguna cosa, ni ningún contexto. Esto lo escribí en 2006. Ahora, por supuesto, estamos con todo eso mucho más evidente. Cuando planteamos de que los chicos hablan como los dibujitos. Hablan como la máquina, no como los dibujitos. Claro. Hablan como la máquina decidió y el algoritmo decidió que hablen. Y homogeneizar, digamos, un lenguaje, ¿no? Y un deseo. Las particularidades. Un lenguaje, un deseo, una subjetividad. Bueno, lo que decís de la madre es muy por interesante. Esto de que justo ayer escuchaba un fragmento de David Viñas, que él en el 82... hablaba del genocidio aborigen, ¿no? En nuestras tierras, y lo comparaba con la dictadura militar, y decía que el modus operandi era el mismo porque lo principal era separar a los hijos de las madres, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene que ver con esto que decís, entonces sacamos la identidad a través de la lengua. Exacto. ¿No? Bueno, lo vemos con los pueblos originarios, vos decís la vergüenza, ni bien dijiste eso, yo me he encontrado hoy con compañeras que son del pueblo mapuche, le mando un beso a la Pichi, a Pichilef. Yo dije aborigen y es originario, perdón. Originario. Y ella cuenta que su abuela, incluso su madre... Yo dije recolección y cosecha, ¿eh? Yo también quiero aclarar. El momento de fe de rata. Aún cuando conocían, por supuesto, el mapudungún, no lo hablaban por vergüenza, claramente. Claro, y claro, también para sobrevivir. Sí. Para no ser violentadas. Pero bueno, está buenísimo esto de que justo que elegieras... Sí, pensar eso, ¿no? También pensar la identidad a través del lenguaje. Parece que la identidad es, bueno, la orientación sexual. Estamos en un momento en el que es más fácil identificar qué es la identidad con, bueno, la orientación sexual o la autopercepción genérica. Y ahí la identidad constituye un montón de capas infinitas de sentido. Así que, bueno, nada, esa era mi propuesta para esta vez. Y les quiero recordar que hoy es sábado, sí, en la Sala La Fantasma van a recibir el premio póstumo del CONEX a Olga Orozco. Así que, bueno, estaría bueno que estuviéramos ahí apoyando. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Es a las 17 horas. Muy bien. Así que, bueno, y mañana va a haber Día de las Infancias en el Parque Luro y en el ATTP. Así que esas son las dos actividades. Pero bueno, está bueno que si este espacio es de literatura, estemos a las 17 en el Olga Orozco. Ahí está, a las 17 horas. Quienes puedan, aquí en Balcarce y 13 de Caballería, la Casa Museo Olga Orozco. Va a estar lindo. Hay mucha gente muy emocionada con recibir este premio.